Puede que no estés conmigo, mucho menos yo contigo. Pero si algo tienen claro tus amigos, primero fue sábado antes que domingo. Sé que probablemente no esté invitado pa' tu boda. Es que probablemente las ganas que me tienes no pasarán de moda. Tú y yo somos un clásico. Si nos vemos nos ponemos básico. Hasta hablar se ha vuelto innecesario. Lo que quiero hacerte ya está tácito, tácito. Es un clásico. Si nos vemos nos ponemos básico. Ese cuerpo tuyo es legendario. Lo que quiero hacerle ya está tácito, tácito. Está tan buena como coca y ron, como sal y limón. Puta, pero más rico que cualquier combinación. Por ahí está con otra gente, pero esta vaina es para siempre. Se repite como el loop, dura más que tu tatu. No se apaga ni que no haya luz. Se repite como un loop, dura más que tu tatu. No hay hotel que no se pague tú. Tú y yo somos un clásico. Si nos vemos nos ponemos básico. Hasta hablar se ha vuelto innecesario. Lo que quiero hacerte ya está tácito, tácito. Es un clásico. Si nos vemos nos ponemos básico. Ese cuerpo tuyo es legendario. Lo que quiero hacerle ya está tácito, tácito. Sé que probablemente no esté invitado pa' tu boda. Es que probablemente las ganas que me tienes no pasarán de moda. Tú y yo somos un clásico. Si nos vemos nos ponemos básico. Hasta hablar se ha vuelto innecesario. Lo que quiero hacerte ya está tácito, tácito. Es un clásico. Si nos vemos nos ponemos básico. Ese cuerpo tuyo es legendario. Lo que quiero hacerle ya está tácito, tácito.